más allá de la organización, de las personas, ¿no? Tiene que ver con esto de la posibilidad de la divulgación, ¿no? ¿De dónde pongo el objetivo y qué quiero divulgar? Bueno, estamos hablando de la organización Relatos del Viento y vamos a tener uno de sus integrantes, Pablo Rosalí en este caso. Bienvenido a Ciudad Campo nuevamente, Pablito. ¿Cómo están? Muy bien, acá está, que estoy justo casi, se me cae el celular, pero bien, muchísimas gracias de vuelta por la comunicación y bueno, por esta llamada. Bueno, vos sos un gran referente cultural en estos territorios, en estos pedacitos de Argentina, en donde tu gran objetivo o el gran objetivo de la organización es resaltar los saberes populares. Pero más allá de eso también sos un constante, digamos, de alguna manera buscás y generás proyectos para que desde tener los fondos suficientes como para poder llevarlos a cabo, porque hoy en día poder hacer un video, poder hacer una entrevista, poder trasladarse a 150 kilómetros de distancia del lugar donde residís, implica un gasto económico y bueno, hay por suerte hay digamos distintos proyectos, distintos programas, perdón, en donde se puede contar con el apoyo de un Estado en políticas públicas, ¿no? Frente a la cultura, algo tan invisible, ¿no? Sí, algo bueno. Gracias por el planteo este. La verdad que es sumamente enriquecedor y bueno, animo a la gente que está escuchando y que por ahí está por poner el dedo en el dial para cambiar que se dé la oportunidad por ahí de escuchar, porque por ahí justamente en esta invisibilidad hay cosas que no se ven. El trabajo con la cultura es invisible, pero con resultados muy tangibles, muy tangibles. ¿Cuánta gente che, mira, qué hacemos de 7 a 8? Y llévalo a la biblioteca. Llévalo, que hay un tallercito, ahí están estos chicos. Listo, la criatura va de 7 a 8 a la biblioteca. Che, ¿qué puedo regalarle a tu abuelo que está pidiendo un libro sobre Córdoba? Ahí hay una gente que hace un libro de leyenda de Córdoba. Bueno, vamos a comprar el libro de leyendas de Córdoba. En las aulas que se trabajan esos temas, que fortalecen la identidad, que se abren discusiones, que tantas cosas que se hace con la cultura de distintos lados y bueno, con resultados tangibles, aunque el trabajo no siempre se ve. Y sí, coincido con ustedes, es un trabajo. yo soy un trabajador de la cultura y defiendo a capa y espada el trabajo de la cultura. Así es. Lo defiendo con los de adentro y con los de afuera porque todavía parece mentira que pesa incluso sobre ciertas personas que trabajan la cultura, de que de alguna manera u otra no tiene que ser remunerado. Yo respeto todas las opiniones, pero cuando a mí la cooperativa a fin de mes me viene con la factura de luz y gas, yo he intentado durante varios meses pagarle con una leyenda que recopilé o pagarle con un cuento, y no he tenido resultado hasta ahora. Me piden plata. Exacto. El otro día mi hijo me pidió comprarle un juguito que vio en una tienda agroecológica que vamos ahí, en compañero de Mistol, y yo también le quise pagar por más amigos que somos, pero bueno, hay que no se puede pagar con saberes, sino hay que pagar con dinero. Entonces, es una actividad que genera muchos trabajos, muy mucha responsabilidad, con mucho trabajo invisible, con más trabajo del que cualquier persona por ahí que desconoce el tema por ahí cree. Muchas horas en nuestro caso, incluso muchas horas que hemos estado fuera, muchas horas dejando, no sé, cuestiones familiares y personales para poder realizar distintos proyectos y actividades. Pero yo defiendo a rajatablas la cultura como un trabajo. Yo soy un trabajador cultural y vivo de la cultura. Vivo de la cultura. Y lo digo sin ningún prurito. Pero ¿qué mejor parece que mentira eso? Pero todavía al día de hoy vuelvo a repetir, hay gente que no, pero esto que hace cosas de honorem. Perfecto. Yo vivo haciendo cosas de honorem. pero uno elige dónde y cuándo en todo caso. Así es. Pero luego hay que mantenerse, claro. Así es, así es. Y bueno, y tantos proyectos y tantas y tantos logros que ha tenido la organización, tantos buenos frutos, buenos resultados puestos a disposición de la sociedad cordobesa y por qué no decir del mundo, ¿no? Tus libros están circulando en distintos países, y bueno, los libros de la organización. Creo yo que eso también es un gran premio o un gran aliciente a continuar, a seguir en esto de los saberes culturales. Sí, tal cual. Nosotros hemos logrado con mucho esfuerzo, recién hablaba justamente con una librera de Córdoba, Ana María Prato, ahí de Espartaco, una gran amiga, que, bueno, primero nuestro trabajo es ese, ¿no? La recopilación de lo que se conoce como tradiciones orales, no para que quede en un archivo, sino que con el permiso de la persona que uno recopila, poder compartirlo, porque las tradiciones orales son esos, tienen que volver a la oralidad. Y eso ha generado bueno, un impacto a nivel educativo y cultural palpable en una parte de la provincia de Córdoba. Mira, yo te doy ejemplos muy cortitos, así. Conocemos muchísimas familias que usan los libros de relatos del viento, escuelas que usan los libros de relatos del viento en el norte de Córdoba. Y dicen, ay, pero el que está narrando acá fue mi abuelo. Ah, bueno, pero eso lo narran acá de tal manera. Entonces, la verdad que se logra una revalorización cultural que es tangible, que es palpable, que bueno, te lo dicen los docentes. Y al mismo tiempo los libros, con lo que se recauda, nos permite a nosotros reinvertirlos en proyectos culturales. ¿Bien? Entonces, en el caso de los libros, es un círculo virtuoso porque nos permite justamente eso, ¿no? La difusión, la circulación y la revalorización cultural, y al mismo tiempo un medio de vida para que, digamos, no morir en el intento. Así es. Eso sí fue algo que nos planteamos en algún momento de nuestras vidas. Dijimos, bueno, yo respeto todas las opiniones. Para hacer un trabajo tan intenso a nivel cultural, no lo podíamos hacer los fines de semana. O sea, de lunes a viernes no podíamos estar en la caja de un banco, con todo lo respetable que es ese trabajo, como cualquier otro, y hacer ad honorem a pulmón, eso por ahí para un cierto periodo, para una cierta edad. O sea, requeríamos de dedicarnos a esto, digamos. Uh-huh. Y como tanta gente trabajadora de la cultura, ustedes mismos, gracias. Para eso también hace falta el apoyo del Estado, para generar justamente la posibilidad de poder hacer audiovisuales, que son muy caros, poder hacer libros, poder hacer proyectos en beneficio de toda la comunidad. Nosotros ahora mismo estamos largando dos talleres, uno con ellos con puntaje, que ese puntaje le sirve al docente a la hora de poder tener más posibilidades luego en su carrera como docente. Entonces, el trabajo cultural incide en un montón de planos. En el mismo sector agropecuario, el otro día nos decía un productor, si no hubiese sido por todas las charlas que se están haciendo a nivel ambiental sobre el valor cultural del monte nativo, dice, yo hace 5 años atrás no hubiese ni discutido volver a poner árboles nativos en mi chacra, supongamos, una persona de rayo cortado. Entonces incide en todos los aspectos de la vida, sensibiliza, y bueno, sí, no es muy visible por ahí ese trabajo. No es una obra que se ve, ¿viste esto que los eslóganes, obras que se ven? No, son obras que llegan de otra manera y se construyen el ser humano desde otro lugar, ¿no? Bueno, sí. Agradecida yo de mi parte de poder tener gente que haga relatos tremendos, como por ejemplo, no me puedo olvidar nunca La piedra que llora, un relato que leí no me acuerdo si fue de Relato del viento 1 o 2, Rami ahí me había facilitado, y nada, me quedé emocionada de ver cómo las palabras fueron construyendo de generación en generación, se fue construyendo ese relato y fue también plasmado en ese libro. Sí, y tantos otros, sí, que además no, yo... tienen una vinculación. Esos relatos de tradición oral, nosotros siempre decimos, son leyendas y creencias que no son, que no vienen de otras matrices culturales y de otros territorios. Son leyendas y creencias y saberes que están ancladas a este paisaje y le dan sentido y valor a ese paisaje cultural, ¿no? En una actividad el fin de semana con la gente de Nativas Carolla, bueno, ya toda Colonia Carolla sabrá, uh-huh, esa acción que se hizo en la chacra de la familia Bracaccini, nosotros ahí participamos con una charla, y justamente hablábamos de eso, ¿no? De que hay que superar esta cuestión biológica del monte, es tan importante, porque sin árboles no hay monte, uh-huh, pero ¿qué le da sentido al monte a nivel humano? Todo ese entramado de creencias, de saberes, de leyendas que finalmente sostienen luego desde lo cultural y desde lo espiritual a ese territorio. No es lo mismo que vos te topes con, vayas a la sierra y veas un mogote que larga una lágrima de agua, o sea, una pequeña vertiente, que ahí está la leyenda de la piedra que llora, así que decís es. Vos, que es de acá de Copacabana, pero que se repite en otros lugares, uh-huh, pero no es lo mismo ser portador de esa leyenda que no, porque, digamos, ese mogote que atrás pueda llegar a tener granito, porque en Córdoba nos ha pasado, sigue pasando, de que hay un montón de lugares en la sierra en donde lo están destrozando para transformarlo en planchas de granito, uh-huh. Y si hay una leyenda que pesa sobre ese cerro, una creencia, no es tan fácil que avancen sobre el territorio. Así es. Porque está mediado a nivel cultural y hay una relación con cada elemento del paisaje. Claro, ¿no? Algo que nuestros pueblos originarios lo saben muy bien y que nosotros hemos perdido, nos estamos quedando con lo biológico del paisaje, por así decirlo, pero tenemos que, bueno, un poco volver a toda esta cuestión cultural para poder hermanarnos de vuelta con el territorio. Es como el cuidado y la apropiación de esto, ¿no? De las voces que van recopilando, es el cuidado y la apropiación de lo que va sucediendo y de lo que de generación en generación deviene, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh, eso me parece sumamente interesante. Pablito, bueno, ya nos conocemos de hace rato, ¿no? Ustedes ya dos tienen una carrera encima. Sí. Pero para la gente que no conoce todavía Relatos del Viento, que se da mucho de esto de cada persona que participa se va muy contenta y va corriendo la bola, se va corriendo la voz, y ustedes van recopilando todas las producciones en una página web, y alguien compra un libro y se lo llega a otro. Le vamos a dar un gran saludo ahí a la compañera Patricia, ¿no? Sí. Y también las producciones que salen en algún momento en la TV pública, en las plataformas digitales y demás. Bueno, contabas que fue un proceso, fue también una necesidad de contar ahí con apoyo, ya sea del Estado como de diferentes entes, para poder sostener este trabajo en lo que tiene que ver con la cultura. Uh-huh. Si podrías contar un poquito, muy así sintético, qué hace Relato del Viento y cómo se sostiene, en el sentido también de que se sepan cuáles son las producciones, los trabajos que se llevan a cabo, y también qué posibilidades hay para cualquier vecino y vecina que quiera llevar a cabo proyectos, que cree también que pueda llegar a multiplicar o a rescatar un montón de saberes populares. Bueno, ¿qué es Relatos del Viento? Me preguntaste al principio, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, Relato del Viento, para la gente que no lo conoce, que es la mayoría, en realidad siempre decimos que, bueno, sí, tenemos cierta referencia, obviamente, sobre nuestro ecosistema de personas, compañeros y redes, pero Relatos del Viento es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo máximo objetivo es aportar al fortalecimiento de las identidades regionales, pero desde un camino muy particular, que es la revalorización de la cultura que se transmite mediante la oralidad. Que en zonas como el norte de Córdoba y una buena parte de la provincia, esas bibliotecas que no están en un lugar físico, sino que están en la mente, en la cabeza, en la memoria de tantos abuelos y abuelas, bueno, ahí está, ¿no? Toda esa cultura tan valiosa, tan ancestral, con continuidades indígenas, continuidades que tienen que ver también con otras matrices culturales que nos han llegado aquí. Entonces, bueno, el trabajo un poco es ese. Antes que fallezca una persona que por ahí tiene 92, 75, bueno, no importa la edad, pero antes que se nos vaya uno de estos grandes sabios y sabias, el trabajo nuestro ha sido intensamente en casi 20 años hacer una recopilación de esos saberes y a partir de esa recopilación compartir y divulgar, siempre con el permiso de estas personas y de esta familia, que te puedo asegurar que en el 99,9% de los casos lo que más quieren es que ese legado se transmita, que se comparta, que se cuenten en la escuela sus leyendas, en los libros, y bueno, ese es el trabajo. A partir de esa recopilación se arman se estructuran una serie de áreas que van desde investigación, educación, producción y difusión, ¿no? Y a partir de cada una de esas áreas, bueno, a su vez hay distintos proyectos y producciones. Ese es el trabajo de Relatos del Viento. Luego nosotros, de manera privada, desde nuestras profesiones, trabajamos también de manera obviamente privada, por fuera de la asociación, por supuesto en temas similares y muy parecidos, pero desde la asociación nos permiten estructurar un montón de proyectos que no serían posibles si no fuese por la figura de una persona jurídica. Y a la gente le digo que, bueno, que es posible absolutamente todo. Es cuestión, sí, de prestar mucha atención a la sostenibilidad económica de un proyecto. Quizás fuimos educados como para primero entusiasmarnos mucho con el proyecto y, bueno, por ahí no prestar atención a la cuestión económica, pero siempre hay posibilidades económicas de sostener un proyecto. El tema es que por ahí no estamos tan ejercitados en ese aspecto, pero desde programas del gobierno nacional, provincial, municipal, privados que ayudan en ciertos aspectos, personas que colaboran para la publicación de un libro, te contratan por ahí para una charla, siempre hay posibilidades. Hay que buscarle la vuelta. Para la gente que quiere ser trabajadora de la cultura, luego hay personas que deciden trabajar de lunes a viernes en otra cosa, claro, y los fines de semana o en sus tiempos libres ser colaborador de la cultura o trabajar a manera de honor, en que es sumamente respetuoso y necesario también, porque es mucha la gente que lo hace así. Lo que sí nosotros hemos visto en todos estos años de trabajo, que las personas que sí, o las organizaciones que sí se han planteado por ahí a largo plazo, en los tiempos libres, a hacer grandes proyectos, en muchos casos han zozobrado, porque al final las buenas voluntades o este trabajo a pulmón no termina siendo consistente a lo largo del tiempo, porque, bueno, vamos creciendo, tenemos hijos, tenemos otras realidades, el trabajo nos consume energía, no llegamos para hacer esa actividad o no podemos estar. Entonces, cuando se tratan de proyectos a largo plazo, hay una alternativa y es la del trabajo cultural, que es un trabajo como cualquier otro. Mira, el otro día estábamos hablando, ¿no? Estábamos por imprimir un libro nuevo y decíamos, mira, con este libro estamos dando trabajo a la diagramadora, que cobra un buen sueldo, como corresponde, o honorarios por diagramar un libro de 325 páginas. A la imprenta. La imprenta a su vez compra papel, contrata a una persona para que maneje la máquina y cosa el libro. Mm. Al ilustrador, a la diseñadora gráfica, esos libros van a llegar a una librería que se quedan con el 30% del valor del libro. O sea, mueve, la cultura mueve muchísima economía. Y eso solamente con un libro, te estoy diciendo yo. Ni siquiera te cuento cuando tenemos que hacer una recopilación en donde necesitas un técnico que te grabe, que te edite el material, que te lo sistematice, dejamos la plata en el hotel que dormimos, dejamos la plata en el restaurante que comemos, le compramos productos a las artesanas del lugar para... O sea, mueve muchísimo dinero el trabajo cultural y bueno, y no se suele ver. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Bueno, me voy por las ramas. No, hoy estoy muy aviso que estoy muy disperso por otras razones que me tienen ahí un poco ocupado, pero bueno. Pero siempre es un placer poder charlar con vos, Pablo, y con Patricia también, que son dos dedicados absolutamente a la cultura. Quiero que me cuentes de este nuevo curso taller que van a dictar del tiempo que los animales hablaban, cuentos desde la tradición oral cordobesa, ahí en la posta de Sinsacate, en ese lugar tan bello, bajo ese árbol tan, tan precioso. Bueno, sí, es un hermoso taller con puntaje docente, gratuito, y acá tienen los docentes y no docentes, porque está abierto para todo el público, la posibilidad, gracias a la gestión cultural de la estancia jesuítica y posta de Sinsacate. Yo agradezco mucho ahí al director, le agradecemos, como bueno, tantos gestores culturales y artísticos, digamos, gracias justamente al trabajo de la estancia, permite que el público se beneficie con todas estas actividades. Y bueno, mira, yo siempre me acuerdo de la anécdota. Uh-huh. Una vuelta también con una persona que conocemos muy cerca de casa, no puedo dar el nombre, pero bueno, que reniega, pero anda a trabajar con una pala. Bueno, viste, este prejuicio sobre los trabajadores de cultura. Sí. Nos contaba en una charla muy distendida por otro tema que nada que ver, cómo sus hijos aprovechaban, cómo los llevaba para aprovechar las actividades que hacía la estancia jesuítica los sábados. Claro. Entonces, bueno, le hicimos notar que estaba beneficiando él y sus hijos justamente por la gestión cultural, por el trabajo que tanta gente, o sea, no es gratuito eso, claro. Más allá que a él le salga gratuito, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo la cultura y cómo todas las actividades educativas atraviesan? Bueno, el curso este está buenísimo porque, volviendo al curso, vamos a narrar y compartir muchas leyendas y muchos cuentos de tradición oral, haciendo siempre un análisis crítico sobre algunas cuestiones. Las tradiciones orales no son, digamos, han sido permeables, por decirlo de otra manera, a modelos de sociedad por ahí no deseados o cuestiones que se le han pegado a algunas leyendas. Entonces, vamos a narrar mucho, vamos a contar mucho, vamos a compartir mucho. Incluso son talleres en donde los docentes, las personas que asisten, comparten también mucho, pero con algún análisis crítico para que cuando llevemos una leyenda al aula, por ahí no pisemos el palito, como por ejemplo el tema del machismo. En el afán, muchas veces, de llevar leyendas americanas, latinoamericanas o locales al aula, nos damos con que estamos replicando modelos de mujer no deseados, ¿no? O sea, la leyenda del Crespín, por ejemplo, que hace mucho foco en cómo se tiene que comportar una mujer. En realidad, la leyenda, cuando vos te vas 50 años, 100 años atrás, nosotros que hacemos estudio comparado de las distintas versiones y variantes de una leyenda, vos te das cuenta que cuando el machismo no tenía tanto peso en las comunidades rurales, el foco no estaba puesto justamente en el comportamiento de la mujer, sino el foco estaba puesto en otra cosa, ¿bien? Entonces, bueno, hay un análisis muy crítico de algunos fenómenos que se dan en la oralidad, como para que prestemos atención y estemos alerta, y luego también analizando qué funciones cumplen cuando un abuelo le narra a los nietos en la ruralidad, algunas leyendas, qué funciones están cumpliendo en cuanto a valores que se transmiten, maneras de comportamiento, la relación con la flora y la fauna. Es muy interesante cuando se abre el diálogo en torno a los cuentos y las leyendas por fuera de esta cuestión netamente o meramente folclórica. Uh-huh. Nosotros, el folclore es una palabra que no nos gusta mucho, porque bajo el término folclore parece que todo esto ha quedado petrificado, como que son cosas de antes, viejas. Claro, no. Son súper dinámicas. Así es. Inciden muchísimo en la constitución. construcción y en el fortalecimiento de la identidad y en la relación que tenemos con el entorno que nos rodea. Entonces, la invitación es para ir a la posta de Sinsacate, ¿en qué horario, en qué día? La invitación es para ir, dame un segundo porque se me confunden las fechas con... No sé si ustedes tienen el flyer ahí a mano. Sí, a ver si puedes decirlo, Ramiro. Y yo te voy a hacer una pregunta ya de cierre. Te voy a hacer una pregunta de cierre, es que quiero que me cuentes cuál fue de todas estas narrativas, estos saberes ancestrales, estos relatos orales que te fuiste encontrando en el camino hasta el momento. ¿Cuál es de esas favoritas tuyas? Uy, negro, no, usted lo pone en un problema. No, pero es que debe tener una favorita que él sí, dice. Sí, pero el programa dura dos horas nada más. No puede decir aunque sea el nombre. Bueno, no, dale, cuenta, hay muchísimo. No sé, por ejemplo, y lo que pasa es que va por época. Va por época. Yo te puedo decir dos o tres ahora si quieres rapidito. Va por época, porque en realidad lo que sucede es lo siguiente. Nos cuentan una leyenda que nos llama mucho la atención, pero que está incompleta, o un cuento o un relato con corte mítico, que por ahí está un poco incompleto, pero que te hace un eco muy poderoso, porque vos sabes que detrás de ese relato que está incompleto, entonces vas tirando, vas preguntando, hasta que el relato se completa. Fue el caso de la Madre del Agua, por ejemplo. Nosotros pensábamos que la creencia en esta deidad femenina tan universal, por otro lado, pero tan común en nuestros pueblos originarios de América, de Alaska, Tierra del Fuego y más allá también, pensábamos que en Córdoba ese relato no estaba más, que la creencia ya estaba desdibujada y todavía, y bueno, y nos dimos con que hay un montón de abuelos y abuelas, personas adultas en las sierras, o en aquellos lugares donde hay algunas vertientes o lagunas, que creen todavía en la Madre del Agua, o por lo menos te dicen, bueno, mi abuelo creía que... No, esa es una. Después hay relatos, bueno, a mí particularmente me fascinan, me encantan, tengo una charla sobre ese tema, todos los relatos que tienen que ver con el cielo, con las estrellas, con las constelaciones, con el sol, con la luna, con la Vía Láctea, que los abuelos nuestros en el campo le dicen el río del cielo. No sé, bueno, para eso están estos cursos. Sí, bueno, la verdad que es eso, interesantísimo. Y una cosa, negra, una cosita, porque todo está grabado en la memoria y en la página web de Relato del Viento también. Me acuerdo, Pablo, cuando habían empezado con la página, no sé, harán un poco más de 10 años, hay una pestaña que dice El Fogón y una de las primeras producciones era El Sol que Baila. Y que es un programa muy lindo, de una hora para la radio y demás. Ahora uno viene a la pestaña El Fogón y se abre todo, no sé, hay como 15 producciones. Y ahí nos damos cuenta de ese crecimiento, de la diversidad de los formatos, porque hay material radiofónico, audiovisual, proyectos con escuelas, académicos... Bueno, libros, cuadernillos, encuestas también. Entonces, creo que eso es una muestra de esto que decías, de ese trabajo comprometido y sostenido en el paso del tiempo y que logra que bueno, que no quede nada en un proyecto aislado, sino en una continuidad y en una posibilidad de que se puede... compartir y multiplicar ante tanta gente. En esta continuidad, Ramiro, vamos a recordarle a la audiencia este taller que se llama Tradición Oral en la Posta de Sinsacate. Se va a realizar el próximo sábado 23 y 30 de septiembre de 9 a 13 horas. Es un curso taller del tiempo que los animales hablaban cuentos desde la tradición oral cordobesa. Acredita 20 horas de puntaje docente. A los docentes que estén interesados, acredita 20 horas, así que... Interesantísimo. Viene re bien. Sí. Y este sábado arranca otro, que bueno, ya lo estamos subiendo a las redes, que es Estéticas del Paisaje Nativo desde su dimensión simbólica y ambiental. Y está buenísimo porque va a haber un fogón, una recorrida por el monte, va a venir una diseñadora gráfica a contarnos cómo el paisaje es proveedor de estéticas. A veces queremos hacer un afiche o un flyer para el aula o para una empresa o para lo que sea, y en vez de dibujar la forma de las sierras que tenemos acá cerquita, hacemos picos como si fuese tierras, viste, europeas. No me digas que la nueva Gallardú. Nos encontramos con muchos así flyers de chauchas de Algarroba, que son las ibéricas, que no son las nuestras. Claro, lo sí, tremendo, sí. Tremendo. O dibujitos de pinos, por ejemplo, también. Claro, el otro día una compañera de Río Ceballos nos decía, hice ilustrar una guarda y me vino una guarda romana. Entonces, bueno, cómo el paisaje y las sociedades tradicionales que habitan este territorio son proveedoras de una estética genuina, anclada al territorio. Está muy linda la charla. Ese taller se abre este sábado, también gratuito, en la posta de Sinzacate, por la tarde. Bueno. Y lo otro es un taller, como dijeron ustedes, que va a ser a partir del sábado 23. El sábado 23 y 30 de septiembre. Así es. Todos por la mañana. Todos invitados, de 9 a 13 horas, con puntaje docente, más de 20 puntos. Muchísimas gracias, Pablo Rosalía. Fuerte abrazo, Patricia. A ustedes, y perdón el desorden hoy, pero bueno. No. Cuando veas la hora después de cortar el teléfono, te vas a dar cuenta que le hemos pasado bien en esta charla, porque, viste, cuando vuela el tiempo... Uy, sí. Así que gracias, bueno. Pablo. Gracias a ustedes y a la audiencia. Adiós. Pablo Rosalía estuvo por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra.